Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Bueno, y aquí estamos de vuelta para FM Ala, para Radio Fogón y todos aquellos que estén en la sintonía, con Charlas de Refugios con Ariel Gallardo, de vuelta en el barrio. Volver al barrio, volver a su refugio, acá en la casita, le dieron el alta en el hospital, zafó del COVID, zafó de todas esas cuestiones, increíble. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, che, buen día. Sí, acá estamos otra vez, digamos, ¿no? Porfiado, digamos, ¿no? Como le digo yo. Como le decía, hablamos ayer que vinieron los cumpas y ahí la cerraría, le digo, ¿viste? Porque sacamos la cuenta de todo lo que se ha pasado y estamos de vuelta. Y yo le decía, eso de porfiado nomás, ¿eh? Pero bueno, acá estamos bien, o sea, recuperando, y gracias también a todo el equipo formado que hay alrededor, tirando una onda. Digamos que no es mérito propio, digamos, como que esto es algo en conjunto. Así que agradecido a todos los que, para no olvidarme de nadie, digamos que todos saben los que fueron y los que estuvieron. Así que muy agradecido. Hace algunos días, en un programa anterior, charlábamos que se recibe lo que se da, o a veces se da mucho más y por eso se recibe de un montón de lugares, ¿no? Y o el dicho, viste, cosecharás la siembra, cosecharás tu siembra también. Bueno, viste que a veces lo repetimos, uno no se da cuenta lo que hace, lo que dice, lo que aporta, pero a muchos les llega. Así que bueno, bienvenido sea el poder compartir las ideas, los gustos, y bueno, y agradecido a los que están sumándose también, escuchando el programa. ¿Sentís que te cambió algo? En la cabeza, en el corazón, en esta forma de vida. Y el bicho te desestabiliza un poco y te deja medio desencajado, digamos, ¿no? Medio desacomodado, digamos, ¿no? Es como que por ahí una jugada con el tiempo, ¿viste? Porque fueron un montón de... Fueron 3 meses de estar adentro y pareciera que no fuera tanto tiempo, digamos, ¿no? Como que se me plantó parte del tiempo. Sería los momentos complicados que uno no tiene registro, claro, por sobre todas las cosas. Después rápido, digamos, ¿no? Porque ya estamos en marzo, digamos, ¿no? Estamos entrando al otoño. Está empezando el otoño, ya cayó la primera heladita. Hoy cayó la primera heladita. Acá han caído varias heladas, por lo que dicen los vecinos. Sí. Por las verduras, los zapallos y todo eso, que ya hace tiempo que viste que están chamuscados y algunos helados. Sí, sí. Pero estando yo acá, hoy es la primera vez que se siente el fresco. Uh-huh. Se sintió y goteó el techo, digamos, sí, ¿no? Sí. Así que bueno, viste que van cambiando el color de las hojas de los árboles. Es como que está cambiando todo, digamos, ¿no? Es un buen momento también, ¿no? Para la montaña. Es un momento re lindo. El otoño... a mí me gustan todas las estaciones, sí, sí, de la montaña, pero el otoño te despliega una gama de colores que te embriaga, digamos, ¿no? Yo en los últimos tiempos me puse un poco a contemplar los colores, porque antes era una maquinita de subir y bajar. Subir y bajar, cumplir una función. Solo disfrutaba cuando iba a lugares que no conocía, por ejemplo, o a una cumbre o a otro cañadón. ahí me ponía observador, digamos, ¿no? Pero en la picada por donde me movía, más allá que es una belleza la picada del cañadón, los colores en un momento, viste que empieza la primavera con la floración, después toma un verde muy intenso, diciembre, enero, ya cae febrero, cambia el color, viste, y bueno, y después ya marzo, empiezan las lengas a clarear, a colorear, viste, una belleza, hay tranquilidad también porque no anda tanta gente. Y para el que le gusta la tranquilidad es el momento ideal, digamos, para salir a la montaña. Los animales de la montaña en esta época empiezan a buscar comidita y empiezan como uno, ¿no? Vos contabas alguna vez, bueno, hay que empezar a recoger la leña, a fijarse cómo te vas a abrigar para el invierno, todas estas cosas, ¿no? Y ese es el laburito que arranca en esta época. Y en el caso de los animales, a veces solitos ellos emprenden la retirada, el caso de las vacas y eso, ¿no? En los animalitos silvestres, por ahí cuando los pudú bajan, ponele, a veces bajan, ponele en enero, febrero, los ves en la picada. Uno a veces comenta, la gente mayor, la gente grande, y como que cuando pasás esa noticia, vi un pudú, ¿y a dónde lo viste? Se quedan pensando, es muy abajo, estamos recién en enero, va a haber un invierno muy crudo. Y es difícil que le erren, sabes que los animales como que son sabios, porque eran cosas que pasaron arriba, fueron cosas que ocurrieron, y a la vez comentarlo con gente mayor que también conocía el cañadón, que ya no salía al campo por la edad, digamos, ¿no? Ya gente de edad muy avanzada. Y con mucho conocimiento, les digamos, pasado, ¿no? Ya les había pasado, viste que cuando los animalitos esos bajan en esos meses, normalmente bajan, pero ya marzo, abril, claro, viste, claro, como cualquier animalito del monte. Pero dice enero, febrero es como que están marcando algo. O los corrió el león, viste, ligaron una correteada, o se viene un temporal en invierno, digamos, ¿no? Cielo, niño, madre, bosque, agua, canto. Porque hay gente que no sabe lo que es un pudú. El pudú pudú, bueno, es el... Se llama pudú pudú, ¿no? Acá se llama pudú pudú y lo conocemos normalmente por el Bambi, pero... porque es el nombre que le dan en Europa, digamos, ¿no? Es un ciervito enano. Es un ciervito enano, es el ciervo más pequeño que existe. Ajá. Y debe pesar, no sé, 10 kilos a lo sumo. Es un poquito más grande que un perro mediano, digamos. Es como un chivito grande, es, ¿viste? Un chivito grande. Es como un chivito grande, el macho tiene cuernito, ajá, la hembra no. Muy bonito, muy bonito, sí. Y son de acá, de la región, digamos. Son autóctonos, ¿viste? Y muy... O sea, no les gusta la presencia humana, pero si fueron tocados por el humano, es difícil que se vayan de los alrededores, ¿viste? Es como que... Se hacen amigos. Se hacen amigos y se quedan, ¿viste? Y a veces es una complicación porque... Sí. No está bueno. No está bueno porque a veces llegan perros, ¿viste? Y no todos los perros saben que es una mascota, digamos, claro, ¿no? Claro. En un momento pasó en el refugio de que se apareció un pudú. En realidad veníamos, íbamos subiendo con unos amigos y que estaban encargados de los animales. Y ellos vieron el rastro de la madre con el bebé, ¿viste? Pero casi imperceptible porque la uña es como la del dedo gordo, la uña, la pezuñita de la madre. Y la otra, casi que un agujerito en la tierra, ¿viste? Y en un momento, antes de llegar al refugio, hay un desfiladero que sube y evitás pasar por el refugio. ¿De qué refugio estamos hablando? Estamos hablando del Motoco. Del Motoco, bien. Y se ve que venía la hembra y nosotros nos interpusimos en el camino y el macho quedó detrás de nosotros. Entonces el macho se confundió con los olores y apareció en el refugio. Y los gauchos llevaban perros, ¿viste? Y lo vieron. Por suerte no pasó nada, ¿viste? Lo alcanzó a agarrar el... uno de ellos lo alcanzó a agarrar antes que los perros lo atrapen, digamos, ¿no? Porque lo acorraló en un momento y lo atrapó. Y después lo fue a dejar donde se había separado de la compañera. En el otro caminito. Por el otro caminito. Y lo seguía, y lo seguía. Una vez, dos veces, tres veces lo seguía. ¿El pudú siguió a la persona? A la persona la seguía. Y ahí empezaron las datas de que no, una vez que hay contacto, es difícil que se vaya, ¿viste? Mira. Hasta que en una lo encaminó y parece que quiso oler algo y este le pegó una zapateada así y salió a la siga de las huellas y el olor. A los saltos, digamos, ¿no? Claro, por el desfiladero. Sí. Así que bueno, ahí ya nos relajamos de que... Y los perros atados, ¿viste? Hasta el otro día los perros atados, ¿viste? Por las dudas. Y porque el flaco sabía que yo, los bichitos de arriba... No, claro. Claro, le digo, si es un bisón, cazalo. Ajá. Le digo, pero el pudú de acá no me lo toque, le digo yo. El otro día estaba leyendo algunas informaciones y habían encontrado en la cordillera del otro lado, ¿no? En Chile... Un pudú albino. Oh, sí, entero. Sí, vi una... Me llegó una foto. Es algo... No lo había escuchado nunca, ¿viste? Y sí, es algo rarísimo, digamos, ¿no? Que según los que estudian, dice que se dan en las especies cada tanto. A mí un momento arriba se me apareció un gato montés, pero todo negro. Pero negro azabache. Claro, porque los gatos monteses no son negros. No, vos le mirabas en las orejitas redondas, mira, la cola cortada, ¿viste? Sí, cortadita, sí. No común como de gato. Unos brazos, unas uñas, unos colmillos. Negro entero. Negro entero, lo único que le blanqueaban eran las uñas y los colmillos. Daba miedo, ¿viste? Sí, claro. Estuvo unos días instalado adentro del refugio, le damos de comer. Le damos choricito, porque decir que otra cosa le va a dar. Comida no sabe lo que es comida, capaz. ¿Viste? Pero le da un choricito, sacrificamos los choricitos que llevamos. Nos lamentábamos, pero viste que dos días, tres días ahí escondido en un recoveco, te da cosa, pobrecito. Negro entero, ¿sabes? Negro entero, ¿viste? Hasta que en una abrimos la ventana, un día lindo así. Eso fue, habrá sido abril, mayo. Fue loco porque coincidió justo cuando se confirma el embarazo de Erika y el embarazo de Ayla. Y nos quedamos pensando, viste, que le vinieron a dar la bienvenida, una señal, qué fuerza es esta. Nunca nos metimos tanto, digamos, para saber qué era, digamos, ¿no? Pero dice que se da el albino blanco o el albino negro. Entonces, bueno, quedamos ahí, viste, quedó ahí en la duda, digamos, ¿no? Pero bueno, quedó como una anécdota también y algo que nos ocurrió arriba, digamos, ¿no? Yo aprendí a galopear, aún sin caballo, con toda la alegría o la nostalgia, toda la soledad de mi llanura que Dios me regaló pa' que yo andara. Y fueron míos los arroyos mansos, los sauces, los arroyos, las acacias, y en el pájaro blanco de una nube yo le puse mi canto a la esperanza. Y conversé con Dios, aquí en el suelo, porque bajó pa' mí en la noche amarga. Y en una de esas tantas noches largas, escuché mil relatos, algunos de verdad, otros macanas, cosas de hombre nomás. Y al recordarlas, yo les doy el envión, ¿pa' qué guardarlas? Le pongo un tono manso a la guitarra y se los cuento así, así según salgan. Al fin y al cabo, todo es un relato, hasta el silencio cuando escucha el alma. Eso lo sabe el hombre que aún llorando suele ponerle un canto a la esperanza. Yo les doy el envión, ¿pa' qué guardarla? Le pongo un tono manso a la guitarra y se los cuento así, así según salga. Me hizo temblar de miedo el muy maldito. Tenía los ojos lisos como el viento y el filo de una lesna le salía por la vaina agujereada del aliento. Era un macho cuadrado, chueco pa' adentro, livianito de atrás, sí lo estoy viendo. Con la pera a la altura de los encuentros, me miraba callado, como riendo. Y me quedé clavado mirando fijo, ni a tantear el cuchillo me animaba. De han de mover un dedo, si de juro, han de moviera un pelo, me achuraba. Si fuera un hombre y una, no era nada, hubiera manoteado el berijero. Y aunque estaba de sangre congelada, no me hubiera llevado de arriba el cuero. Pero al bicho patudo de aquel día, me le arrugué a los trapos y ni un suspiro me salió del cogote puerta afuera. Y puerta adentro, se me ahogó el respiro. Yo estaba parrillando un descosido y dándole al cansancio una ventaja. Había buscado un claro para hacer juego, ni tan cerca ni tan lejos de unas pajas. Dicen que el juego espanta el bicherío. Yo no digo que no, pero me apronto. No hay gato tan mentao, se viao con hombre, pero no hay hombre que ha durao por tonto. Aquel puma seguro estaba hambriento. Viniendo viento abajo, no me olía. Apareció tranquilo entre los yuyos. Quise echar un barajo y que no salía. Yo sé por cuentos de otros que no hay puma, ni víboras, ni chancho, ni otra hierba, que ataquen al cristiano por costumbre o por jugar nomás vayan y muerdan. Pero saber por cuento es una cosa, y que a uno le suceda es muy distinto. Se adentran a mezclar los auras que hago y entra a conocerse el propio instinto. Mi tata, bueno, mi tata se empedó por la alegría. Por mí, la comadrona gritó, ¡macho! Y ahora un bicho peludo me cambiaba toda la dignidad por un empacho. Yo no sé el miedo que tiene el coraje, ni sé el coraje que nace del miedo. Apenas me cruzó, tomate el raje, mezclauso y me cruzó, mejor me quedo. Era un macho cuadrado, chueco pa' dentro, livianito de atrás y lo estoy viendo. Él estaba asustado, como yo estaba, pero créamelo, lo vi riendo. Echó un tranco para atrás, casi arrastrando. Se echó una limbateada en el hocico. Yo no sé, pero pienso que pensaba que aunque flaco y mugriento, yo era rico. Se fue por donde vino como un tiro. Pa' mí, que estuvo allí parado como 3 meses. Porque cuando se fue, sentí un vacío y había un charco de sudor bajo mis pies. Nadie se vaya a creer que esto es mentira. Cualquiera puede reírse, pero advierto que es mucho más liviano bolear patos o ñanduces a pata en el desierto. Porque saber por cuento es una cosa, y que a uno le suceda, se lo pinto. Si es con un hombre, no digo que sean rosa, pero un hombre es un hombre, y fierro al cinto uno puede conversar. Pero con bicho, le digo, me ha pasado, y es muy distinto. Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida, el río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias y el cielo lloverá. Ari, finalmente el negrito Martín y Eli se van del refugio del Piltri el 31. Dejan el refugio. Hoy me estaba acordando de eso que habías comentado en un momento. Ahora 31 de marzo, wow. Es fuerte, son fuertes a veces cuando... 26 años. Después de tanto tiempo, viste que hay como un acostumbramiento... de la gente, de más de la gente del lugar. Y un amor, digamos, por un cariño, espacio, es la vida, porque vos fijate, a Maru prácticamente, que es el hijo mayor, More, se criaron ahí, corretearon ahí, crecieron ahí. El refugio creció con ellos. Ellos dejaron media vida ahí, digamos, como que es fuerte, digamos, ¿no? Para uno verlo de afuera, imagínate para ellos que son los que son parte, digamos, ¿no? Los chicos. Es triste, digamos, ¿no? Que que termine de esa manera, digamos, ¿no? Que claro, por tener una visión distinta, diga, bueno, no nos sirve. De cualquier manera, entiendo que el Negrito lo toma con mucha tristeza y un poco de bronca, tengo entendido, porque no hemos podido hablar con él todavía, pero de cualquier manera lo consideran una etapa ya culminada, porque bueno, parece que ahora el Club Andino o la gente que está a cargo, bueno, que, o que va a estar a cargo, tienen otras expectativas con respecto a uno de los refugios más icónicos, se puede decir, o más importantes, de, o uno de los primeros de acá de la zona, ¿no? Sí, viste, el tema es que cuáles son las ideas, los proyectos que traen, qué cambios quieren traer, viste. Uh-huh. Porque ya la cantidad de gente creería que es suficiente, digamos, ¿no? La que anda por las montañas. Uh-huh. Me refiero con el tema de la devastación, cómo se daña la picada. No nos olvidemos que vamos caminando, que estamos pisoteando las raíces que cada vez están más desnudas, estamos pisoteando las raíces de las lengas, que es un árbol, una especie bastante sensible. Y después el tema de la basura, ¿viste? Sí, vos siempre estás re preocupado. Yo siempre estoy preocupado, o sea, en los últimos años me la pasaba mucho juntando basura del resto. Y es loco porque no es gente mala, digamos, ¿no? Es gente consciente que solo necesita por ahí una orientada, digamos, ¿no? Para que agarre viaje, digamos, ¿no? A veces les cuesta, les choca, pero digamos que la contaminación en lo alto, a la larga, es contaminación en los valles, digamos, ¿no? Todo termina filtrando, las aguas que vienen de arriba, que nos llegan, vienen de arriba. Sí, es un tema que me preocupa bastante, el tema de la basura, digamos. El tema de la contaminación, ¿viste? Sí, que tengas que estar pensando si podés tomar el agua del río en el que vas a pasar el finde o no. Antes sacabas agua del azul, sacabas agua como si nada para tomar un mate. Porque la veía transparente, fresquita. Ahora la ve fresquita nomás, digamos, sí, pero transparente cambió un poco, cambió, digamos. Mucho. Y después las cosas que no vemos, digamos, ¿no? Como que está muy bueno que se conozca el lugar, que venga la gente, que disfrute del lugar. Pero, claro, los productos, la basura, esas cosas preocupan, digamos, ¿no? El consumo en general y lo que queda del consumo. El consumo nos lleva a eso, ¿viste? A terminar contaminando normalmente lo que se nos cruce, ¿eh? Porque desierto dejamos cosas en el desierto. En el mar, toneladas de plástico sacan por día. En la montaña, no quiero pensar lo que debe ser la picada del cajón y toda esa parte, digamos, ¿no? ¿Has tenido la posibilidad de o la experiencia de encontrarte con animalitos salvajes de la montaña que han comido algo que no tenía nada que ver y que se han muerto? O mirá, en un momento en la zona que tenía un amigo que cuidaba ahí en la Loma del Medio, que estaba ahí en el sendero interpretativo indicando, guiando a la gente, empezamos a encontrar, porque yo iba a veces a visitarlo y a recorrer también, digamos, sí, ¿no? Sí. Empezamos a encontrar lechuzas muertas. Ah, mira. Por todos lados, ¿viste? Y no entendíamos por qué. Ajá. Hasta que en un momento mandaron una a la universidad a analizar. Sí. La lechuza es la única que se come la chaqueta. Claro. La chaqueta amarilla, por lo que pude ver, es el único bicho que le hace frente. Pero esta que le ponemos veneno a la chaqueta amarilla, claro. La lechuza. Matamos la lechuza, que es el único bichito que se las mastica, digamos. Sí, claro. Porque las abrieron adentro, estaban llenas de... como que consumían chaqueta. Claro. Y abrieron otra, después ya acá, y sí. Lo mismo. O sea, comen... se ve que van a los panales, sí, le hacen frente, se las comen, sí. Pero las chaquetas que vienen por ahí ya contaminadas, vienen envenenadas, claro. Y un veneno pasa, como pasa con los cóndores, pasa directo, claro. O sea, nunca lo vi yo acá, lo de los cóndores, pero es bastante un poco más al norte. Dicen la zona de Neuquén que sí. Aparecen bastantes cóndores muertos por contaminación, por los zorros, tiran veneno para los zorros, lo encuentran los manques que son carroñeros, y es como una rueda, ¿viste? Se las comen. Claro. Y después, bueno, encuentran las tandas, un montón muertos, ¿viste? Que muchos han encontrado en ciertos momentos, ¿no? Imagínate una bandada que baje a comer un cordero. Con que baje uno y lleve para arriba al nido, ya está, digamos. Tres cocinados casi y seguro. El pichón que fue, porque. El pichón, la hembra, claro. Pero bueno. Tremendo. Qué difícil, ¿no? Poder controlar este tipo de cuestiones, porque. Con la cantidad de gente, bueno, ahora el bolsón está lleno. Es que hay visiones distintas, intereses distintos. Se ve mal de que lo traten como un cazador al cóndor, que sí, no es un cazador, es un carroñero, ¿viste? Carroñero, tal cual. Y le dejan carroña a los zorros, claro. Y el cóndor también es lo mismo. El águila no, porque el águila caza para comer. Sí. Pero el cóndor, el jote, el carancho, el chimango. Son carroñeros. Que son carroñeros y... comen lo muerto. Parecen pájaros así, de inmundicia, digamos, ¿no? Porque se comen la pudrición, pero cumplen un papel fundamental, digamos, ¿no? En el ciclo de la vida, digamos. Por ahí no nos damos cuenta, o sea, somos muy ciegos en ese aspecto. ¿Qué música te gustaría escuchar? ¿Qué música...? Mirá, hay un tema, ahí estaba escuchando un paisano a Yankamán. Sí. Hay un tema que se llama María de Pool. Ajá. Es una canción, una machi. Ajá. Eso te pido. ¿Ese te gustaría? Ese me gustaría. ¿Cómo se llama el hombre? ¿Yankamán? Sergio Yankamán. Sergio Yankamán. El mismo que arranca la cortina. El mismo de la apertura, sí. Ajá. Sergio Yankamán, María de Pool. Se llama el. Buenísimo. Bueno, vamos a andar por ahí entonces. Asomando en el horizonte con los primeros rayos del antur. Suenan, pifilcan los cuatro fuegos, Pigüichén y Calpumalén forman bandera, Grito y Nehuén se elevan al cielo y el Muday lo bebe el suelo. Vendrás, yo sé bien que vendrás, con vuelo de manque a tu cerro negro, y en tus manos suaves, curtidas de tiempo, traerás el remedio a tu amado pueblo. Machi, machi, huye cucu camarquera. Machi, fuego que desciende de la piedra. Primavera, de tu rostro. sabio, donde tus palabras se revelan. Machi, la raza de pie nunca se entrega, porque lucha y se alimenta de sueños que esperan realizarse. Hace unos días atrás me planteaste que querías hablar del dedo gordo, ¿puede ser? Tenía en un momento... ¿Del dedo gordo ni del pie ni de la mano? El dedo no, gordo, no, el dedo gordo de... del cerro, de la montaña. Ajá. Pues me mandaron un par de fotitos, unas fotos muy lindas. Ajá. Y bueno, me acordé de la gente del lugar, del refugiero. Y digo, bueno, se da la posibilidad, podemos hablar algo de... Nos pidieron, Del dedo gordo. Nos pidieron también, dice, hablen más de la montaña, me decía. Es que por ahí en estos últimos programas estuvimos hablando de otras cosas y pero que tienen la que montaña, ver. Pero y todas tienen que ver porque es fueron donde quedaron los rastros, quedó por, alguna huellita o alguna tu, experiencia. Tu resistencia tiene que ver, yo estoy casi convencido. Es la fortaleza de la montaña, ¿viste? Es la energía de la montaña. La forma de ver la vida a través de los ojos de un refugiero, de un montañista, de un enamorado de la naturaleza. Y es debe ser la misma naturaleza la que nos devuelve cosas, más allá que uno siente que haya hecho macanas, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del dedo gordo, no podemos no hablar de los ideólogos. Ajá. Que es un poco unos pobladores, con un socio que hubo en su momento. Uh-huh. Jorge Vergara, la Paulina, que es su compañera. Uh-huh. Y lo tuvieron de socio a Guillermo. Guillermo levantó el refugio, cumplió sus años de concesión. ¿Qué es Guillermo? Guillermo Lindauer. Ah, Lindauer. Lindauer. Uh-huh. Y... es un lugar que dentro de todo es re lindo el lugar, digamos, ¿no? Uh-huh. Y es uno de los lugares que sigue siendo tranquilo por la, la cantidad de gente que va, que no es mucha. Uh-huh. Así que en ese aspecto, para los que buscan tranquilidad, los que quieren ir a la montaña y no encontrarse un malón, es como elegir ese lugar, digamos, ¿y por ¿no? qué va poca gente? ¿Por qué es complicado subir? ¿Por qué es complicado llegar? Porque hubieron momentos que se atendió, otros momentos que más o menos, pero bueno, ahora es como que estaban firmes en el lugar. Uh-huh. Había un pibe, estaba Damián de Refugiero Arriba, que es un amigo también, y habían hecho una ampliación, ¿viste? Porque era chiquito, era un 4x4, no entraban muchos arriba para dormir, y ahora le hicieron una ampliación. ¿Y por ella, dónde se va? ¿Cómo se llega? Es la misma bajada, es la misma entrada al cajón, por ejemplo. Sí. Siempre por el cañadón de la subida. Cruzás la primer pasarela sobre el río Blanco, el Encanto Blanco. Ajá. Y ahí ya está señalizado. De ahí subís a una pampa que hay donde vive Jorge arriba. Ajá. Jorge y Paulina. Ajá. Jorge, Paulina, Carlina, Matías, el hijo. Ajá. Después otros hijos más que... no me acuerdo todos los nombres. Uh-huh. Y bueno, pasando por la casa, continúa el camino, digamos, ¿no? Es una picada bastante tranquila, digamos, Bien, ¿no? bien. Es llevadera, ¿no? No es extrema, tiene unas partes de subida, pero también tiene Descansos. bastante descanso, digamos, ¿no? Hay un arroyo interesante por la mitad, pero más allá de todo eso es recomendable llevar agua. Sí, claro. Y después, bueno, estando arriba, llegando arriba, hay posibilidades de bajar al cajón o al retamal, digamos, ¿no? Es uno de esos refugios que se pueden enlazar, digamos, Tal ¿no? cual. Que se pueden unir. Por ahí es mejor ir al Dedo Gordo y después bajar al retamal que ir al retamal y querer ir al Dedo Gordo. ¿Por qué se llama, le pusieron el dedo gordo? ¿Qué es, como piedra parada, sí o...? Vos lo mirás desde ciertos lugares y es como un dedo gordo. Ah, mira, está diciendo Claro, que es como que te está haciendo seña que me llevas a... No sé a quién le un dije. like, se dice ahora. Claro, y ahora cómo te... Y eso no es todo, porque más arriba hay uno que le llaman el pulgarcito, ¿viste? Ah, también, Claro, ya tiran sí que... todo. ¿Viste que decíamos que Benzano se quedaba sin nombre a veces Sí, y sí, empezaba con el nombre de las amigas o... sí. Pero este se parece un dedo Ajá. y el otro se parece el pulgarcito, ¿viste? Ajá. O sea, tienen cierto sentido los nombres, Tal digamos, cual, ¿no? tal cual. Tampoco para reírse tanto, No, no. che. ¿Y una vez arriba, qué onda? Al dedo gordo es complicado Para subirlo. para subirlo, ¿viste? Normalmente la gente va, mira al frente, se saca una foto, Ya está. porque hay que por ahí tener conocimiento de De escalada, escalada. ¿viste? O, ¿Vos lo subiste? no, No. no, no, no, Bien. no, no, no anduve por ese lugar, digamos, en esa parte, digamos, ¿no? Encaramado en las toscas. Sí, no es fácil. Pero no, es un lugar muy lindo donde todavía se mantienen la fauna, ¿viste? La fauna que donde va poca gente, tenés sorpresitas a Sí, veces, ¿viste? qué bueno. Sí, como pasa también a veces en los cañadones, que no va tanta gente, ¿viste? Que yo te decía, en el motoco a veces vas y te topás con algún bichito. Por eso es que por ahí no. La idea es que vayan sin perros, digamos, ¿no? Claro. Y de aquel lado, bueno, bastante frecuentan los manques, ¿viste? Mira, claro. ¿Viven arriba? ¿Tienen nidales ahí arriba? Y hay lugares donde ellos van a dormir, Claro. ¿viste? Por ahí no son condoreras grandes, pero son dormideros donde Sí, puede sí, haber sí. una pareja o dos parejas, ¿viste? Qué bueno. Que son las que después pasan a la estepa a buscar comida, ¿Y digamos, la ¿no? vegetación? La vegetación, Ahí bueno, arriba. al principio mucho maqui, radal, ciprés, algo de enotro. En un momento se empieza a mezclar con el coigüe. Todo a medida que vas Va ganando subiendo, altura, claro. ¿viste? El ciprés siempre llega casi hasta los 800, a lo sumo los 1000 metros. Ahí ya arranca los 800, 1000. Va mezcladito con el coigüe, ¿viste? Donde se puede manifestar junto el ciprés y el coigüe, porque no son compatibles por los suelos por ahí, ¿viste? Porque uno le gusta la sequía y el otro le gusta la humedad. La mucha agua. Y después de ahí para arriba empieza el lengal, digamos, ¿no? Que ahí ya es pura lenga y, bueno, lo hacen. Es más lindo el bosque de lenga, es como que tiene otra luz, digamos, ¿no? Más claro, digamos, ¿no? Que el bosque de coigüe y de Pasa más el sol, la el luz del día, sol, digamos. claro, y la hoja de la lenga es mucho más clara que el coigüe, digamos, ¿no? Entonces la luz es distinta. Se complica a veces la diferenciación entre el coigüe, el ñire, la lenga, para algunas personas que no han andado mucho, porque a veces parecen parecidos, pero no son de la misma, a ver cómo se dice, son de la misma variedad, La misma de la familia, misma ponele, familia. son primos, digamos, ¿no? ¿Cómo es que se le llaman? Los notofagus. Los notofagus. Son los notofagus y que entran ahí los guindos, ajá, las hayas que hay más al sur, sí. El roble pellín que hay en la zona de San Martín, ajá, que acá han traído algunas plantas, ajá, a la zona y se da muy bien. Mira. Es muy bonito porque se pone naranja como las lengas en otoño. ¿Y las hojitas son todas parecidas, chiquititas? Las hojas son distintas, ¿sabes? Varían la hoja. Ahí es donde te das cuenta. Ahí es donde te das cuenta, digamos, ¿no? Uh-huh. Después, si es por verles el fruto, todos dan fruto. Ah, el yao yao, ¿viste? Sí, sí. El nire da, el roble pellín, no sé. Ajá. Pero de los que hay acá, el nire da fruto, el coihue da fruto y la lenga. Y la lenga. Todos en tiempos distintos. Está. ¿Viste? En invierno normalmente da fruto la lenga. Ajá. Y por ejemplo el nire te lo da en octubre, noviembre. ¿El yayabo es un hongo que se prende al tronco o al nudo? Se prende al tronco o al nudo, digamos, ¿no? Ajá. Esos nudos tan bonitos que muchos lo sí usan para hacer artesanía también. Y a yo ver, tengo un mortero hecho con un nudo, no, ¿viste? ¿Viste? ¿Nudo de qué? De coihue. De coihue. De coihue. Son eternos. Sí, durísimo. Durísimo. Sí, hacerle el cuenco con la gubia, no sabés. Digo, no, este me lo dejo para mí. Le digo, me sacó ampolla en la mano, ¿viste? Cuando lo hice. Sí. Pero las ganas de laburar el nudo, y es muy bonito. ¿Viste? ¿Y vos le me empezás a romper la veta? ¿El yao yao más rico cuál era? El que más me gustó a mí es el de ñire, digamos, el ¿no? Ñire. Porque es muy jugoso y es muy dulce. Qué rico. El de lenga es seco, es seco, al igual sí que el de. El de coihue depende, cuando lo agarre, tiene algo de jugo. O se pasó de rosca, si no... Claro, y se seca. Uh-huh. Pero el de ñire es muy sabroso, ¿Y te queda bayas, el pegote. ¿Las bayas chiquititas esas anaranjadas, de qué son? Mirá, esa pregunta siempre me la hice... Es como una semilla. Me es quedó pendiente, no, porque las he desarmado. Ajá. Y es como una esponja. Ah, mirá. Las he desarmado y a veces les he visto un huequito, como que entra o sale un bichito de adentro. Seguramente. Porque casi todas las caídas tienen un agujerito. Ah, mira. Debe ser un bicho, o que entra o que sale. Ah, claro. O bien que es una cápsula que necesita el bichito ese para bichito nacer, y lo que sale, insecto o larva, no sé qué claro, será. Claro, mira. Pero es algo que me quedó pendiente, ¿viste? Que uno a veces pregunta sí, sí, tantas sí, cosas. Sí, sí. Por ahí sube gente, sube alguien que haya estudiado claro botánica o algo así, o plantas, y te sabe. Claro. Ahí te lo estrujás, digamos, claro, ¿no? Claro. Yo aprovechaba cuando subía a alguien así con... El peuco sabía esas cosas, ¿no? El peuco sabía un montón. Sí, sí. Aprendí mucho con el flaco Cueva. Con el peuco aprendí mucho de hongos, ¿viste? Claro. Porque él tenía algunos materiales de hongo. Él rescataba mucho material de la zona de Puerto Blés. Y después charlamos bastante porque acá hay introducción de selva valdiviana, ¿viste? Entonces me preguntaba, ¿has visto tal cosa? ¿Has visto tal cosa? Después cuando empezó la temporada de hongos, que en una subimos, primero subió él con un amigo y cayó con un pupurrí de hongos, ¿viste? Y increíble. Y yo miraba, ¿viste? Digo, esos hongos los he visto, ¿viste? Encima luz de vela, en esa época no había buena luz en el refugio. Yo miraba así en penumbra, ¿viste? Lo que era. Me dijo los nombres, me dejó las muestras y nos dio a probar, ¿viste? Estaba justo yo con mi hermano. Ajá. Y quedamos los dos, pero flotando, no sabés. Pues los preparó así, no sé, en 10 minutos. Ajá. Dice, esto para picar antes de la comida. Digo, tiró un mantequita en la sartén, ajá, les pegó una lavadita a los hongos, picó un ajito y tiró los hongos y le puso sal y pimienta. Ala, y después arriba de la galletita o arriba del pancito, ¡oh! Y no sabés qué cosa rica. ¿Y dónde lo encontraste, Bebo? ¿Dónde lo...? Y había subido él un hongo que se lo conoce como lengua de vaca. Sí. Y después otro que es, le dan el nombre de ramaria. Ajá. Algunos le dicen gargales, otros le dicen ramaria. Ajá. Nosotros le decíamos los corales, los coralinos, ajá, porque tienen forma de coral, ¿viste? Mira. hay dos tipos, hay uno que es blanco, sí, blanco inmaculado, digamos que para el que esté escuchando y lo ve, ese no se come. No se come. El blanco inmaculado no se come. Ajá. Se come el que tiene una tendencia así color crema, claro, o tiende a ponerse amarillito o naranja. Ajá. Ajá. Como que ese. Que muchos lo dan vuelta y miran de abajo al hongo, y algunos que tienen como un. Tienen librito, claro. Y otros tienen como una esponjita. Ese librito, el blanco por lo general del otro lado tiene un librito negro, se pone negro, ¿puede ser? Hay una forma en saber si son tóxicos, claro, ¿viste? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, ah, pero en el caso de arriba era como que ya teníamos los hongos identificados. Claro, identificado, ¿cuál verdad? Eran los tóxicos, porque le digo, decime bien, le decía, ¿viste? No. Para no errarle. Claro. Así que no, pero son inconfundibles, porque los lengua de vaca... nacen en, son hongos de repisa que le llaman, no nacen en el suelo, nacen en los troncos, nacen pegados al tronco, salen como una repisa, digamos, sí, ¿no? Y son grandes, hay algunos que son grandes, son, sí, grande, y son re ricos, viste, pero mira, después hay unos paragüitas que le decimos que parecen racimos de uva, sí, crecen todos juntos, ah, todos salen de un mismo tronco. Ajá. Son color así como la uva amarilla, ah, sí. Y también son espectaculares, ¿viste? Una ricura, una delicia. Qué bueno. Uy, hay cosas. Así ahora que... arranca la época, ¿viste? Ahora empiezan las lluvias y ya empiezan los hongos. Empiezan a salir los primeros hongos. Uh-huh. Ahora por ahí va a demorar. El año pasado se demoró bastante, sí, porque fue un año muy seco. Muy seco. En una bueno, que era que le encargué a Erika, ¿viste? Digo, si encontrás unos honguitos, le digo, te lo voy a agradecer, pero de acá a la China, le digo, ¿eh? Ajá. Y me dice, ¿sabés que está todo reseco? Seco, me dice. Seco, sí, la verdad que en un momento sí, ya parece que diluvió, llegó arriba, ajá, apareció ya con un hongo, ¿viste? Qué bueno. Oh, qué bueno. ¿Qué posibilidades que brinda también la naturaleza sin necesidad de tener que cortar o romper o tirar todo para poder comer, ¿no? Claro, y vos lo mirás en los libros de hongo y te los ponen ahí a la altura de la murilla, claro, digamos, ¿no? Claro. Es el gargale ese, te lo ponen, uh-huh, a la altura de la calidad de la murilla. De la murilla del ciprés, digamos. Del ciprés, eco. Claro. Que bueno, tiene una trascendencia carísima. Nosotros lo comemos así como moneda, sí, corriente, porque sí, lo tenemos, sí, pero digamos que se usa para platos así finol, sí, platos, sí, gourmet. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, son los lujos que nos podemos dar cuando vivimos en el bosque o conocemos de las plantas, adquirir esas cosas, ¿no? Y animarse a comerlas, digamos, ¿no? Claro, claro, hay que animarse. Y yo antes los veía los hongos y digo, Peuco, yo veía los hongos, le digo, y... Y era todo... Era, claro, todo venenoso parecía, claro, ¿viste? Que no ¿viste se come. Que era la idea. Que no era el de ciprés, el de pino, el resto no se come. No se come nada. No, en un momento me pasó un librito y casi son muy pocos los que no se comen. Claro, claro. Pero algunos dan mucho trabajo. Hay unos chiquititos así que son como la uña del dedo gordo, ajá, pero hay que sacarle la pielcita de arriba, claro, el mucílago como sí, el hongo sí, de pino, porque sí, sí, sí, si no hace mal. Ese así, pero ese te dice, esos son un manjar, mira, pero no te ves ahí pelando esos honguitos uno por uno, viste que encima mandás de a 3-4 a la boca, digamos, ¿no? Uno es goloso, digamos. Bueno, Ari, por hoy. Lo por tenemos. Hoy. Vamos a seguir después el próximo sábado con alguna otra cuestión. Meta. Nos vamos a ir metiendo cada vez más en esta montaña que se viene el fresco, el frío. Vienen otras cosas. Otoño, ojalá caiga una buena nevada arriba. Totalmente, que es necesario. Que llueva. Hoy sacamos la cuenta que bueno, que tiene que llover, sí, nevar. Sí, sí, sí. Para que haya humedad el año que viene. Sí, sí, sí. Tener buena siembra, o sea, que haya buen año, que haya fruta, que haya pastura. La fruta de este año es buenísimo, porque la fruta dentro del valle, digamos, ha dado, no sé, fue increíble, como que no se sabe qué es lo que pasó. Hay mucha gente que se pregunta, los durazneros, las vides. Ayer estuve en la subida acá del Piltri, cerquita nomás, ahí en Villa Turismo, y había una parra con las uvas espectaculares. Wow. O sea, la manzana, sí. Está todo muy, muy a full. El otro día me acercaron unas peras de acá. También, unas peras gigantes así, no sabes qué delicia. También. Y esas son peras de acá. Claro, fue buen año. Bueno, sí, a los chicos les fue bien con lo que es la siembra, digamos, ¿no? Mira. Acá no hubo durazno, digamos, ¿no? Este mira. Año. Mira. Pero el año anterior hubo cantidad. Claro. ¿Viste? Es como que un año da y otro año no. Sí, sí. Es un año y un año. Uh-huh. Y el año pasado se llegaron a quebrar los ganchos de cargados que estaban, ¿viste? Hicimos cantidades de frascos envasados de... Qué bueno. Rico, digamos, ¿no? Increíble, que no, claro. Increíble, es algo caserito. Claro. Salud, como le hablaba a veces con los médicos, ¿no? Que sí, sí, sí. Decís, ¿por dónde viene la salud? Que te preguntan. Y, por y las cosas viene ricas. Por todos lados, por las cosas que comemos, por el lugar, sí, donde vivimos, ¿no? Bueno. Bueno, le aflojamos la lengua. Saludamos a todos los que escuchan. Ajá. Esta gente nueva que ayer mandó un regalito. Ah, sí. Alguien que está escuchando el programa y mandó un regalito. Y epa. Que sigan las charlas de Refugio. De Refugio. Mirá. A través de Helga. Mirá. Qué bien. ¿Cómo que no? Sí. Qué bueno. Más gente que se suma, más gente que le hacen bien las charlas. Después, bueno, a María, a la Cora, gente, la gente del hospital, la gente del hospital, a la Moni, que sé que escucha, que le, sí, sí, claro, sí, sí, sí. Y el resto que ya hay uno un montón, sabe que escucha. Hay un montón. Hay un montón, pero a veces se comunican personalmente y, bueno, y uno no se quiere olvidar. Bien, bien, sí. Entonces, de lo que nos acordamos, aprovechemos que todavía funciona la mente, digamos. ¿Y de qué manera? Nos estamos escuchando. Nos estamos encontrando nuevamente en el aire. Como los manques. Los temas musicales que escuchamos en el programa de hoy: el grupo chileno Sol Azul interpretando Alma de Agua, José Larralde, Asigún Salga, y Sergio Yancamán, María Epul. Charlas de Refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana por Alas 89.1 y los domingos a la misma hora, 10 de la mañana, por Fogón, la comunitaria del hoyo. Cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias y el cielo yo.